cuando leemos el decreto de emergencia económica, bueno, primero te das cuenta que estás en emergencia, porque efectivamente la forma en la cual ha sido redactada luce evidente, pues hace lucir evidente la situación en la que nos encontramos, más allá de que lo vemos y lo vivimos cuando vamos al supermercado o cuando salimos a la calle. Luego, efectivamente, pues, cuando el gobierno pide libertades plenas para hacer uso de los bienes y servicios que existen en nuestro país, con la excusa y con la justificación de que supuestamente eso es para garantizar el abastecimiento, lo que nos está pidiendo es libertad plena para expropiar, para apropiarse de los bienes públicos y privados sin ningún tipo de control. Cuando nos dice que no podemos utilizar nuestro dinero porque va a haber limitación de la cantidad de dinero que utilizamos, cuando se nos pide que le otorguemos al gobierno una plena libertad impositiva, cuando se nos pide que el gobierno puede suprimir completamente los procesos de licitaciones para adjudicar obras y contratos a dedo a quien le venga en gana. Eso a mí me suena mucho a corrupción.